Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota. Del corazón futbolero que vive en toda la gente, hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda. Bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal. Con caño y tote y gambeta, sueños en forma de gol, y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el escándalo. ¡Dios! ¡5 a 1! ¿Por qué? ¡Tío, te has dado en la madre, hombre! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Van Helsing le dio en la madre. ¿Qué digo, Van Persie? No, se convirtió ya. Sí, ahora le dicen Van Helsing. Sí, total, total. Porque el tipo vuela. Mira el gol que hizo. Bueno, así arranca este contraataque, bueno, incorporado totalmente a este Mundial Brasil 2014. Y por supuesto, todos aquellos que estaban viendo ese partidazo de Holanda. ¡Digo! Volvió la naranja mecánica. ¡Digo! ¡Digo! ¡Digo! Se quedó pegado. Si hubiesen jugado los últimos 4 minutos, quizás la historia... Para colmo, la árbitro le da 4 minutos. ¿Qué pasa? No, no lo jugaron, no lo jugaron. El árbitro, no, a lo mejor empatan. Toda la grada de España miraban el reloj, coño. Vale, un saludo a la comunidad española, vale. Nosotros las queremos mucho, la comunidad española que reside aquí en Venezuela, pero la verdad es que no le vamos a España. Pues entonces somos fanáticos del fútbol, nos encanta el fútbol. Compadre. Creo que le tocó, pues, a Holanda ahora la dicha de... O sea, la dulce venganza, la final, el actual monarca. Creo que España abdicó al trono. Sí. Ante Holanda. Bueno, no, pero todavía queda mucho mundial. Queda mucho mundial por jugar y España perdió el primer juego en el Mundial pasado y quedó campeón. Así que todavía nada está definido. De todas formas, escándalo. ¡Epa, cuidado! Sí, por ahí estaban las redes sociales haciendo lo que mejor saben hacer, que es echar mucha broma. Escándalo, un escándalo total por ahí desde juego. El volador Van Helsing. Recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el maga la cachimba, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto al presidente Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy es viernes del contraataque cultural. Así es, sale gracias a quien más este programa, Iroba. Bueno, sale gracias a qué, a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todos nos subordinamos a ella porque creemos en el poder popular, creemos en el poder constituyente. Y bueno, aquí sigue en pie de lucha en Alba Ciudad. Bueno, y también al equipo que produce este programa, locura, locura, locura, y Neir Mansur, Gustavo Villapol, quien les habla, Iroha Michino, y por la supuesto, rusa. En los controles se encuentra nuestro DJ Pucci. DJ Pucci, hoy es viernes de la FARC. Fuerza Activa Rumberas. De Caracas, Ejército Parrandero. Viernes de la FAREP, Fuerza Activa Rumbera de Caracas, Ejército Parrandero. Viernes de contraataque cultural y por eso nos encontramos el día de hoy con un talento nacional. Está sonando por ahí y ya pusimos el viernes pasado, yo puse una cancioncita y les prometimos que para el próximo viernes iba a estar con nosotros el pana Robert K. ¿Cómo está mi pana Robert? Bienvenido aquí al contraataque cultural. Oye, gracias por la invitación. Primeramente que nada, bueno, gracias a Dios Todopoderoso que me permite estar aquí compartiendo con todos tus oyentes. Que por cierto, este programa Contraataque se las trae porque mucha gente me ha escrito en las redes. Oye, ¿cuándo Contraataque? Entonces, bueno, ya lo prometido es deuda, como quien dice. Qué y ya bueno. Cumplimos. Qué bueno, qué bueno. Pero ahí te puedes comunicar en las redes sociales en este Contraataque, @contraataque963 en el Twitter. También estamos y en el Cara del Libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. Y aquí a Robert K también lo puedes seguir en @NuevoLatino1. @NuevoLatino1, @Contraataque, numeral Contraataque Cultural. Así que bueno, en las redes sociales estamos encendidos. Vamos a escuchar un tema y ya regresamos. Sí, vamos a escuchar de una vez al pana Robert K. Claro, ¿qué tema sí. Nos viene, Puchi? Atrévete, mujer. Atrévete, mujer, con el pana Robert K. Llegó la salsa. Viernes de salsa, al fin, Dios mío. Al fin iluminaste este programa y viene una buena salsita. Robert K. Atrévete, mujer. Contraataque cultural. Todo lo que soy y al no tenerte besos y siempre quiero más y más. Atrévete, mujer, entrégate a mi amor. Te quiero para mí, si te atreves a amar. Todo mi cariño hoy te lo entrego, porque cuando tú me besas te deseo y siempre quiero más. Continuamos aquí en este contraataque a la ya mediática. En la casa. ¿Sabes que estaba haciendo recordando el programa con una niña maravillosa y hermosa? Que Sofía. Sofía. Entonces ahora yo digo la guerrilla mediática y se escucha una vocecita que dice, en la casa. Sí. De lo más bella, la hija Sofía de Pochi. Ya es la pionera del contraataque, así ¿vale? Es, así es. Ella parte de la producción. Es más, la tenemos que meter en los créditos. Claro que sí. Entre los créditos de aquí en adelante, la Sofía de contraataque. Nuestra pionerita. Pero bueno, recordamos la mensajería de texto del 04-16-534-8710. 04-16-534-8710. También en el Twitter, arroba contraataque. Y por supuesto está aquí el pana Robert K. Y su Twitter, Nuevo Latino 1, arroba Nuevo Latino 1. Así que bueno, los que quieran formar parte de este contraataque y bueno, hacer algunas preguntas y que también se escuchan acá, ahí tienes las redes sociales para eso. Eso es correcto. Estamos escuchando un tenito. Atrévete, mujer. Cuéntanos, Robert, ¿cómo estás todo? Bienvenido aquí a este contraataque. Gracias, de verdad. Bueno, me venía corriendo y ahorita todavía no me ha dado ni tiempo todavía para está agarrando aire. Pero está sí, justo a tiempo, como justo tu nuevo, a tiempo. Sí, esta producción, bueno, titulada Justo a Tiempo, es una producción que nació en el año 2011 a mano del manager Jefferson Pérez, a quien saludo. Esta producción, bueno, está cargada de sentimientos y vivencia, que por cierto, uno de esos temas... Pero esta mujer está intensa. Eso, uno de esos temas lo escribí por mi hermano Puchi, que, ajá, que le pasó algo semejante, entonces yo de ahí me inspiré de una cosa que le pasó a él. Y ¿cuál bueno, fue? ¿Cuál fue? Pero, habla claro cuál es el tema de Puchi, que ese tema tiene que sonar hoy en esta radio. Bueno, ese dice, como decir, palabras vacías, ¿no, Puchi? Puede ser. Okay. Bueno, justo a tiempo una producción, Robert, bastante cargada de sentimientos, ¿no? Lo tienes ahí. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Aquí nosotros siempre intentamos que, bueno, que sea una entrevista diferente y un contraataque cultural. ¿Cuáles han sido todos los contratiempos? ¿Cómo las críticas que tengas que hacer en la industria? Bueno, aquí en Venezuela, ¿cómo ha sido ese apoyo? ¿Cómo se ha desenvuelto Robert K y su nuevo disco? La industria justo musical. A tiempo. Bueno, mira. Que no es fácil para ningún artista. No es fácil, de verdad, porque esto fue por bolsillo récord, como quien dice. Entonces, bueno, ya ese bolsillo está como que. Está hueco. Sí, está hueco, bolsillo hueco. Bolsillo hueco, quedó después del récord. Se va para el próximo disco, esa canción. Bueno, esta producción. Inspiración la titulé, más económica. Sí. Para el próximo. La titulé. ¿Perdón? Se me rompió el bolsillo. Se me rompió el bolsillo, se llama la canción. No, pero por lo menos nació algo muy productivo. Mucha gente ha comprado el CD. Es una producción nacional independiente. No tengo ningún sello disquero ni ningún patrocinante. Esta producción la hice con mi socio Jefferson Pérez. Nació en el 2011 y la titulé Justo a Tiempo porque pienso de que las cosas de Dios llegan en el momento preciso, ¿no? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Sí, y su hora, como quien dice, ¿no? Entonces la titulé Justo a Tiempo. Este es un tema, el tema promocional Justo a Tiempo. Es un tema hecho por el compositor Elías Escalona, quien creó muchos temas que sonaron en lo que es la salsa baúl, salsa romántica, ¿no? Y él fue el mismo que arregló. Esta producción hay varios compositores. Ahí está Jean-Pierre, está Elías Escalona y está mi persona. Qué bueno. Y varios arreglistas como la talla como Héctor Velázquez, trombonista, Willy Melo, pianista, excelente pianista, le mando saludos a Willy. Él fue el que produjo este disco a nivel musical. Arreglos como Ali Méndez y el mismo Elías Escalona. Consta de 9 temas románticos, de vivencia, como dije en principio, y bueno, espero que de verdad la gente apoye al talento nacional, porque esa fue la pregunta que me hiciste al principio, ¿no? ¿Cómo ha sido? Bueno, mira, hay amistades que sí de verdad han puesto corazón y me han ayudado a distribuir los discos, ¿no? Pero es difícil porque es triste, ¿verdad? Por una parte de que los venezolanos siempre reciben más lo de afuera que lo de aquí adentro, lo que se hace en casa, ¿no? Entonces, gracias a emisoras como esta, los talentos nacionales publican su producto y es una manera de proyectar, ¿no? Y de apoyar al talento nacional y solo ha nacido bajo la tutela del presidente Chávez Frías, bueno, que Dios lo tenga en su gloria y Maduro, pues. Así es, y por eso es que estamos en contra de la payola, Robert K., porque es un mecanismo perverso que artistas con gran talento como tú y como cientos y miles que hay por todo el territorio nacional, se les hace imposible sonar en radios comerciales que tienen gran audiencia. Pero bueno, nosotros estamos aquí en un esfuerzo titánico contra la payola y sus mecanismos. Y son contra esa lista de récord, la famosa lista... El récord report. Sí. Qué bueno, que el récord report que no tiene el bolsillo roto. Hay que bajarse la mula para montarse en ese récord report también. Sí, fíjate algo, mira, que quiero cerrar la idea. Vale. La gente no sabe lo que cuesta hacer un disco. Así es. ¿Ves? El pagar a cada músico. O sea, una canción son alrededor de 5 o 6 músicos. Entonces es un monto, entonces sumas este monto. Más las horas de grabación, 9 canciones. Ah, bueno, eso poniéndole las horas de grabación, el estudio, la masterización, la mezcla. Y todo esto después mandar a hacer un diseño gráfico, después mandar a hacer la reproducción de los CD para que tú llegues a una emisora, ¿verdad? Haces todo este esfuerzo y llegas a una emisora y te digan, bueno, mira, para que suene ese disco, dame tanto. Entonces es triste que el mismo que te estaba proponiendo ese tipo de pago es un mismo venezolano, así es, ¿verdad? Que en vez de apoyar lo nuestro, bueno, prefiere poner música de afuera, llena la parrilla, como quien dice, de música desde muchos extranjeros. Y de último, y si acaso, bueno... una musiquita así venezolana. Así mismo. Bueno, Robert, vamos a, después de este segmento, después seguir escuchando ahí un tema de Justo a Tiempo, para que nos comentes en el próximo segmento, bueno, cómo está compuesta, qué instrumentos resaltan en todo esta nueva producción de Robert K. Así es, recordamos que estamos en el contraataque cultural. Recuerden que le pueden escribir a Robert K y a este par de mamarrachos al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ya están llegando mensajitos y lo pueden hacer también a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Por aquí nos escribe Jorge Armas. Y nos mandó un saludo y nos dicen que bueno, apoyando el talento nacional. Por aquí nos retuitea también Evelyn Bastidas. Saludo a la compañera Evelyn Bastidas. Y nos escribe eventos. Vamos a averiguar que esto es un Twitter del Ministerio de la Cultura. Creo que es de la danza. Ajá. Este es de la danza, ok. Compañía Nacional de Danza nos escribe por aquí. Sones de negros retumban en la Plaza Carlos Gardel, Caño Amarillo. a adorar a mi padre San Antonio. Nos escriben al arroba contraataque 963. Hay un evento ahorita de danzas afrodescendientes en Caño Amarillo. Si se quieren llegar, se pueden llegar. ¿Qué la tenemos? Parranda se prendió la parranda. ¿Qué tenemos por ahí, Irojo? ¿No vamos a escuchar a Robert K? Vamos a escuchar a Robert K y ya regresamos con más este contraataque cultural. Vaya, pues, ¿qué viene, Puchi? Habla claro. Apareces. Robert K. Tú siempre apareces para guiar mi camino. Cuánto dolor y sufrimiento. Mi vida sin ti. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Del cuarto concurso del MINSI. Una producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. Niños, niñas, vamos a picar la torta. Vamos, vamos. Esas velas de la torta de América son de aquellas que no se apagan nunca. Ya vas a ver cómo va a soplar y a soplar y a soplar y nunca se le van a apagar. ¡Sopla más duro, América! No vale, esto no se apaga. ¿De dónde sacaron ustedes estas velas? ¿De la antorcha del soldado desconocido? ¿De qué estás hablando, hija? Señora, ella está hablando del campo de Carabobo. América, deja la excusa y sopla duro. Mami, es que cuando nos llevaron a Valencia a conocer el campo de Carabobo, habían unos soldados inmóviles, así como piedras, vestidos de rojo y con unos sombreros largos, que cuidaban la tumba del soldado desconocido. Y sobre esa tumba hay una antorcha encendida que por más que uno sople y sople, jamás se apaga. Por cierto, que cuando fuimos, Sebastián preguntó que si al soldado desconocido nadie lo conocía, entonces ¿para qué lo cuidaban tanto? Es que yo no sabía que si era como llamaban a todos los soldados que morían en combate sin haber sido identificados. Y esa tumba en específico representa a todos los soldados que perdieron la vida en la lucha por la independencia. Y en especial a los que murieron en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821. El territorio dominado por el ejército español se reduce cada vez más. Esta batalla es vital para derrotarlos definitivamente y lograr la libertad de nuestra patria después de tantos años de lucha. La profe nos dijo que son muchos los soldados que murieron luchando para liberarnos de la monarquía española. Y también nos dijo que aunque no sepamos nunca sus nombres, también fueron héroes. Totalmente de acuerdo con tu profesora. Pero ahora vuelve a intentar apagar las velas, pues, que esa llama no viene de la tumba del soldado desconocido y se están derritiendo sobre la torta. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Los soldados desconocidos. Participaron Dana, Moisés, Iraima e Israel. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 13 de junio de 1917 nace en Asunción el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, que sin duda alguna es la figura más representativa de la literatura de su país. Desde muy joven, Roa se distinguió como literato y periodista, sobre todo esto último. Llegó a ocupar la secretaría de redacción del importante diario asunceno El País y durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como corresponsal en Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia y en el África francesa. Roa Bastos ha cultivado el teatro y la poesía, pero es como narrador que ha alcanzado las cumbres de su justificada fama. Paraguayo de nacimiento y español de pasaporte, como lo ha llamado la prensa española, ha pasado gran parte de su larga vida en el exilio y actualmente reside en España. Es notable su dominio del guaraní, el idioma nacional del Paraguay, que mezcla magistralmente con el castellano en sus obras. De estas, las más notables son El trueno entre las hojas, un volumen de cuentos que describe la miseria y la violencia siempre presente en su patria, y las novelas Hijo de Hombre, que contiene terribles episodios de la Guerra del Chaco y en la cual el propio narrador aparece a veces como protagonista, y Yo, el Supremo, donde enfrenta la tremenda figura del dictador Gaspar Rodríguez de Francia. El tema de la dictadura apasiona a Roa Bastos, que en 1989 recibió el premio Cervantes de Literatura, llamado el Nobel Español, y acaba de presentar su última obra, la novela Madame Sui, que narra la historia de una concubina de otro dictador, Alfredo Stroessner. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Vamos en este contraataque cultural. Aquí nada más y nada menos con Robert K. Arroba Nuevo Latino 1. Así que escríbenos al contraataque. También arroba contraataque 963. La mensajería de texto al 04-26-534-10-534-8710. Tenemos un mensajito. Sí, claro que sí. Aquí nos dicen cómo están todos. Les mando muchas bendiciones. El Señor me los cuide a todos. Amén. ¿Dónde está Sofía? Nos preguntan. Ajá, Robert. Sofía, ajá. ¿Dónde está Sofía? Robert, preguntarle a Pucci. ¿Dónde la, está Sofía? La semana que viene está con usted. Ok. Habló la voz del señor. Tenemos más. El señor Pucci, sí, aquí están. ¿Cómo están todos? Les mando muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Alvarina. Hola, Alvarina. ¿Cómo estás? Por aquí tenemos más mensajitos de texto. Nos escriben al 0416-534-8710. Qué bueno escuchar nuevamente Viernes de Salsa. Esta vez con Robert K. ¿Dónde podemos conseguir sus discos? Nos preguntan aquí al pana Robert K. Robert. Bueno, los discos los pueden hacer sus pedidos a través del 0414-989-8560 y 0424-200-7531. ¡Que se repita! 0414-989-8560 y 0424-200-7531. Ahí pueden, bueno, pedir su... A gran escala pueden pedirlo. Aquí nos escriben. Me molesto. Aquí nos escriben igualmente al 04-16-534-8710. Felicitaciones. Buen programa, buena iniciativa, que hayan días culturales. Qué bueno, Robert K. Ya lo he escuchado. Nos escribe Roberto, otro Roberto más, pero de Katia. Otro tocayo más. Puro Roberto. Ay, de los Magallanes de Katia. Es como que tienen una hegemonía. Porque Robert K. también es de los Magallanes de Katia. Sí, yo soy de los Magallanes de Katia. Alza caraqueña. Bueno, cuéntanos ahí sobre las próximas producciones que tiene en mente Robert K. Pero no, antes de eso estábamos conversando contigo que nos dijeras la fusión que tiene Robert K. Así es. Este nuevo ¿de qué se trata? CD. Este sí. CD que salió en el 2011, ¿de qué se trata? Bueno, este CD... Justo a tiempo. Justo a tiempo, está a mano a cargo la dirección musical, como lo dije ya, el arreglista Willy Melo. Uh-huh. Participaron arreglistas como Héctor Velázquez, Ali Méndez. Es un disco grabado donde el ingeniero Francisco Requena, una producción donde participó el que en paz descanse el maestro Benjamín Brea, saxofonista, en los trombones, bueno, participó David González, en el bajo estuvo a cargo Guachafa, en los coros Alejandro Dester, Oscar y Joan, también cantantes, excelentes músicos. Y es una producción, bueno, cargada de sentimientos que gracias al apoyo de todos ustedes y con mucho esfuerzo, bueno, es mi primera producción discográfica como solista. Y bueno, ya está el mercado y ha tenido un buen auge. La gente le ha gustado mucho los temas, ¿no? los cuales, bueno, están llenos de vivencia, de sentimientos, hay de todo un poco. Qué bueno, para los que no lo saben, el pana Robert K. comenzó estudiando teoría y solfeo, ¿no? Comenzaste estudiando teoría y solfeo, no pudiste continuar, tengo entendido la carrera, pero ya tienes una base, ¿no? De estudios académicos. Sí, inclusive una de las herramientas que me ayuda a componer es el piano y la guitarra, ¿no? Claro. Son, a nivel armónico, yo digo que son esenciales para empezar a hacer letras, melodías, escalas, cosas así, ¿no? Qué bueno. Ayuda mucho. Ahora, Robert, ¿por qué? Tenemos una llamada para Robert K. Se cayó la llamada, así que vuelvan a intentarlo, pero bueno. 562-7949 para comunicarse con el pana Robert K, hacerle cualquier pregunta, comprarle un disco sobre todo. A gran escala. Si llama dentro de los 10 segundos, ¿cómo es que la cosa? Se lleva su CD gratis. Claro, vale. Está la promoción de Robert K. Si llama en los primeros... Vamos a ponerle el primer minuto. En el próximo minuto llamas al 0212-562-7949. Te llevas un disco gratuito del pana Robert. Autografiado. Y autografiado, nada más y nada menos. Claro, pero bueno, claro. Robert, cuéntanos un poco por qué escogiste la salsa como género, bueno, para desarrollarte en este mundo artístico y musical. Sí, bueno, vengo de una familia de muchos salseros, ¿no? Casi la mayoría de mis tíos, mi abuela inclusive, han muerto. Dios los tenga en su gloria. Mi abuela le gustaba cantar mucho, ya cantaba así tipo ópera, ¿no? Okay. Tengo un tío que ya ha fallecido, Alberto Pérez, que le daba mucho a los timbales. Tengo un otro tío que, todos ellos hermanos. Tengo un Juancito Pérez también que murió, él le gustaba cantar, ¿no? Inclusive en su época cantaba con muchas orquestas y eso. Mi papá en su época tocaba trombón, pero bueno, yo fue que, como quien dice, le arruinó la cosa porque dijo, no, ya tengo que soltar este trombón para dedicarme a ser papá, ¿no? Entonces, pero creo que eso se lleva en la sangre y escogí la salsa porque de verdad que yo veía a mi papá con esos discos de Oscar, de La Dimensión, del Gran Combo y todas esas cosas. Yo dije, bueno, eso es como que está en la sangre de uno ya que por medio de la familia hay ese tipo de talento, ¿no? De lo que es lo musical. Claro, ya lo claro. Llevas en las venas. Soy como la familia de Iroja. Ancestral. Soy como la familia de Iroja. La familia de Iroja toca, hasta el perro toca un instrumento. Sí. Yo no. Menos Iroja. Soy la única. Claro. Tenemos una llamada telefónica aquí directamente para Robert K. Y a ver si se lleva este primer CD. Recuerda de bajarle volumen a tu equipo, el cualquiera que sea, para que no haga firba. Muchachos dicen en Oriente, para que no haga firba con este programa. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Le habla Héctor Iglesias. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Alba Ciudad y a Contraataque. Cultural. Que le baje volumen, tiene que le baje volumen al retorno. Recuerda bajarle volumen a tu radio para que no haga feedback, mi pana. Estos son productos nacionales que tienen una textura y una producción de talla internacional. Como productor internacional de espectáculos, les puedo decir que Robert K. conozco desde niño, un niño que fue inquieto desde su temprana edad en la música, y hoy está demostrando con sus facultades histriónicas y musicales la calidad, la alta calidad que poseemos los venezolanos como productores de música para apreciar a nivel internacional. Así es, Héctor. Bueno, ya veo que conoces bien a Robert K. ¿Alguna canción en especial que quieras escuchar? Me imagino que ya tienes su disco, Héctor. Sí, ya. ¿Ya tienes el disco de Robert? Mira, desde sus cimientos, aunque no he contribuido directamente con su producción, pero sí esperando su producto para hacer algo que vamos a hacer en conjunto a nivel internacional, ya que acabo de terminar una gira de más de 2 años y medio y tenía ese tiempo esperando ese producto para poderlo girar en los lugares donde estuve viajando. Qué bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí. Y bueno, qué bueno que estés escuchando. ¿Quieres escuchar alguna canción en específica del pana Robert K? Mira, solamente quiero decirle a Robert K, hijo, te lo dije, tú ibas a llegar lejos, eres un hombre de calidad, tienes una proyección que algún día te acordarás de las palabras de tu humilde viejo y vas a llegar a ser uno de los hombres más importantes en la música de este país, porque tu calidad lo dice. Qué bueno, amén. Oye, gracias, Héctor. Bueno, Héctor Iglesias, excelente productor a nivel internacional y nacional, ¿no? Bueno, Héctor, ¿qué más? De verdad que esas palabras para mí me llenan y me fortalecen para seguir adelante. Dios te bendiga y te lleve de la mano por el camino del éxito. Amén. Qué bueno. Era el compañero Héctor, productor internacional. Que bueno, llamó al 0212-562-7949. Yo creo que el concurso del disco sigue, ¿verdad? Sí, cómo no. Sigue. Pero si quieres saber quién está aquí en Contraataque Cultural, vamos a escuchar otro tema de Roberca. Recuerda escribirnos al 0416-534-8710. Que ya regresamos con la guerrilla mediática. En la casa, 2-0 a favor de Chile. Llévatelo. Tremenda pieza del pana Robert K. sonando por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM por este contraataque cultural. Porque la FARC está activada, de aquí salimos. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Ay, papá. ¿Tú eres miembro de la FARC, Robert? Bueno, de esa FARC sí. De esa FARC y toda la FARC que salga. Aquí es pura guerrilla comunicacional activa, cero payola, talento nacional, Robert K. en este contraataque cultural. Así que bueno, tenemos mensajería de texto al 0416-534-8710 y ahí han llegado una parranda de mensajes directamente para este pana que está aquí. Eso es correcto, por aquí nos escribe: te estoy escuchando, Robert, te deseo mucho éxito, hermano, mucha salsa con dulzura, nada más y nada menos que Cheo Valenzuela. ¡Opa! Oye, Cheo, bueno, saludos, Cheo, hermano querido del alma. Pronto, bueno, estaremos reuniéndonos para algún proyecto juntos. Claro, qué que bueno, sí. Qué bueno. Esto está funcionando, Gustavo. ¿Ah? Tenemos que traer más gente. Claro. Nos está escuchando Cheo Valenzuela. Nada más y nada menos. Un abrazo a ese gran artista que es Cheo Valenzuela. Qué orgullo que nos esté escuchando. Cuando quiera, las puertas de Alba Ciudad están abiertas para ti también. Por aquí nos escriben: buenas tardes. Anticipadamente queremos darle a nuestro padre Robert las felicitaciones por el Día del Padre. De parte de sus hijos Jeremy y Eli Gabriel. Lo amamos. Que Dios lo bendiga y que siga triunfando en sus proyectos. Oh, ¿qué dice Robert K? Bueno, ¡fabroso! Mira, ¿qué te puedo decir? Jeremy y Eli es la razón por la que estoy aquí, pues, echándole para adelante. Los amo, hijo. Bueno, qué bueno, qué bonito. Una bendición. Mira, tenemos una llamada también acá al 0212-562-7949 para el pana Robert K. Recuerda que tienes que bajar el volumen a tu equipo, donde por estés favor, escuchando el programa, porque nos puedes escuchar además por el auricular de tu teléfono, para que no haga feedback ahí. Ah, luego, ¿con quién tenemos el placer? Jefferson Pérez, hermanito. ¿Cómo estás, Jefferson? ¿Cómo te va? ¿De dónde nos llama? Estoy llamando del carro. Yo soy el manager de Robert K. Ah, nada más y nada menos. Bueno, ahí está el manager. Un saludo para toda esta gente contratada con mi pan. Excelente programa. Y bueno, quería felicitarlos por la sintonía de ustedes y el apoyo que nos están brindando. Bueno, es un placer para nosotros tener a todo el talento nacional posible por aquí. Y de este tamaño, pues, de esta escala, como es Robert K. No, exactamente, y de verdad sí, nuevamente muchas gracias por el apoyo que le están brindando a Robert K. Y de verdad, bueno, estamos a la orden y que siga cosechando éxito. Qué bueno. ¿Alguna otra cosa que quiera dejar aquí? No, para más nada, felicidades por ese programa, excelente. Gracias, Jefferson, gracias, estamos a la orden aquí. Tenemos todavía el disco de Robert K justo a tiempo, así que la próxima persona que llame. La gente manda mensajito que quiere el disco, no mande mensajito, artista... llame a la pichirrería. Eso pasiquito, sin impuestos, sin IVA, así que un mensaje normalucho, tienes que llamar para que te gane. 562-7949. Y te llevas el CD autografiado del pana Robert K. Falta poco. Cuéntanos, Robert, ¿qué nuevos proyectos tienes como artista? Bueno, salsero. En esta nueva fase, estamos culminando con esta producción discográfica titulada Justo a Tiempo. La producción que viene a continuación se titula Forever. Es una producción a cargo de dirección musical del pianista Menudo Moreno, saludos Menudo, que está en sintonía. Excelente también. Pianista. Sí, vienen temas nuevos, actuales, viene de todo un poco, no puedo adelantar porque esto ya se está cocinando, ¿no? Entonces. Ah, pero nada. Lánzanos un tubazo. Bueno, inclusive uno de los temas, un pedacito dice así. Ajá. Escuchémoslo. Hoy la tristeza me envuelve. Por lo desinteresada que estás conmigo, ya no eres la misma de ayer. No sé si es por otro querer, pero cómo duele que por ti estoy sufriendo y no te importa, pero cómo hiere. Tu indiferencia hoy me destroza, ahora me toca Arrancarte de mí. Es uno de los temas promocionales que viene para el próximo disco. Ahí está, pues, pana Roberca. Talento nacional cero payola. Aquí, directamente en este contraataque cultural. Ya estamos a punto de darle matarile. Así es. Un mensajito del pana Robert, pues, que es el invitado de oro el día de hoy. Esta generación de oro, porque la generación de oro en Venezuela se expresa en todos los sentidos. Desde la cultura, el deporte, lo científico, lo académico, en las calles, en donde sea. Hasta esa generación de oro recorriendo este país. Un mensaje del pana Roberca. Bueno, primeramente que nada, Dios les bendiga, apoyen al talento nacional, de verdad tengo muchas amistades, músicos, excelentes músicos, y están parados porque de repente no hay ese apoyo, ¿no? Y gracias a Alba Ciudad 96.3 FM, a tu programa Contraataque, de verdad que para mí es un privilegio estar aquí, compartiendo mi música con todos los oyentes y seguidores de Contraataque. Y bueno, ese público en general, que viva la salsa, apoyen al talento nacional, no solamente a los salseros, a los merengueros, a los raperos, a los rockeros, a toda la música llanera que ha tenido un auge desde un tiempo para acá. Vamos a seguir levantando eso. Bueno, ya, me encadené. Gracias. Mil bendiciones, gracias. Ese es Mario Oro, que es primo de Enrique Mendoza y que le encanta sacarnos del aire todos los días en este programa. Mi pana. Pero bueno, vamos, también el Contraataque Cultural está muy pendiente de este Brasil Mundial, 2014, de Brasil 2014, sí, y esta noche se le invita a ver, bueno, Telesur de Zurda, a ver qué nos trae. Ayer dije a las 10, es a las 9 de la noche. A las 10 de la noche. 9. Con Armando Maradona, nada más y nada menos. Pero bueno, ya llegamos a nuestro fin. Como todas las tardes, les recordamos, y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama. Y Chávez también. Llévatelo, ponche. Contraataque Cultural. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos.